que me fuiste a buscar. En medio de mi dolor y mi alma se alejó de ti. Pero es muy tarde ya, porque siento que mi alma se hunde en esta soledad. Escúchame, Señor, escúchame, Señor, escúchame. Necesito de ti. Señor, escúchame, porque lágrimas no tengo. Lo que me rodea es dolor y sufrimiento. La soledad me sigue, está conmigo en todo momento. No sé por qué estoy vivo, si esto es un tormento. Traté de seguirte, pero mis pasos fueron lentos. Perdí como un niño que trata de coger el viento. Hoy me encuentro en el desierto, perdido y hambriento. Mi alma está clamando y pide arrepentimiento. Siento que el juego de la vida estoy perdiendo. Y no hay quien me defienda de mis argumentos. Hoy quisiera que estuvieras a mi lado y atento. Y esa historia tenga un final feliz como los cuentos. ¿A quién más yo iré si solamente tú me quedas? Te ruego por favor que por mi vida intercedas. Ya no puedo más, me rindo como un cobarde. Señor, escúchame, aunque ya sé que es muy tarde. Sufrimiento han sido tus hermanos, pero mi sacrificio en la cruz por ti no será en vano. No me culpes, hijo mío, mucho menos me cuestiones. La razón de tu condición son tus malas decisiones. Cuántas veces te llamé y a tu puerta yo tocaba, y tu corazón endurecido me ignoraba. Cree que estás de pie, estás solo por suerte. Yo fui quien te libró muchas veces de la muerte. Mientras tú no me veías, yo fui quien secó tu llanto. Y si 7 veces cae el justo, 7 lo levanto. Hoy perdono tu pasado y lo tiro a la mar profunda, donde abunda el pecado, ni gracia sobreabunda. Ahora escúchame tú a mí, tan solo quiero amarte. Ven y corre, que para mí todavía no es muy tarde. Sé que me fuiste a buscar, en medio de mi dolor y mi alma se alejó de ti. Y no es muy tarde ya, porque siento que mi alma contigo segura está. Si caíste, no mires atrás, levántate y agárrate de la mano del Maestro. Porque aunque le falles, Jehová siempre permanece fiel. Y si se hace de corazón y para Cristo, ya sabes que somos nosotros. Manny Monte, Memo y Ungido. A Forever Music, Jackson, Sandy la Señor, consola, Aldi Studio. Esto es Señor, el nuevo comienzo. Señor, escúchame. Necesito de ti.